Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, hoy en Mindalia vamos a hablar de un tema inquietante. ¿Qué sabe realmente el poder político sobre el fenómeno OVNI? Y más aún, ¿qué papel juega Donald Trump en todo esto? Nos acompaña para ello Sixto Paz, es uno de los investigadores y contactados más reconocidos del mundo hispano para analizar la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos desvele oficialmente el contacto próximamente con seres de otros mundos. ¿Qué tal, Sixto? Bienvenido a Mindalia Televisión, un placer. Muy buenas noches, Alfredo, realmente un gusto, un placer estar nuevamente en contacto contigo y con toda la gente de Mindalia. Bueno, Sixto, ¿qué conexión directa, según tú, tiene Donald Trump con los archivos OVNI clasificados? Bueno, primeramente no tiene mayor conexión. Lo que ocurre es que él ya ha dicho públicamente de que a él el tema de los OVNIs, o sea, no le interesa en lo más mínimo. O sea, simplemente él está dejando que fluya la información de un lado a otro. Ya había hecho una serie de ofrecimientos en campaña en la primera elección, porque él ya ha sido presidente anteriormente. Había prometido, pues, liberar archivos secretos, entre ellos quien había asesinado al presidente John F. Kennedy. Y como buen político, todos los ofrecimientos quedan en el aire. O sea, se hizo el amago de liberar algunos documentos que no decían nada y todo ha quedado ahí en nada. Ahora, si se está liberando información y el presidente está permitiendo que la información fluya, como ya dije antes, porque no le interesa mucho el tema, es porque realmente hay gente que está moviendo las cosas desde adentro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Julian Assange, que ya anteriormente con el grupo WikiLeaks había liberado más de 2,5 millones de documentos secretos sobre la política exterior norteamericana, que puso en jaque al gobierno norteamericano. Y a partir del año 2011 empezó a liberar los llamados UFOLeaks, documentos secretos sobre el tema OVNI. Todo eso ejerció una tremenda presión, a tal punto que en el 2013, pues Stephen Greer, del grupo Disclosure Project, un médico muy reconocido en los Estados Unidos, pues hizo una reunión en el Club de Prensa de Washington para que se liberara información considerada clasificada. Se reunieron algunos de los más importantes ufólogos, investigadores del tema OVNI a nivel mundial, pero el gobierno en aquel entonces, pues que todavía no era el presidente Trump, pues frenó, o sea, no permitió que las agencias de noticias acreditadas se estuvieran presentes. O sea, a pesar de que fue en el Club de Prensa de Washington, no se le permitió a la prensa estar presente. Fue una cosa increíble, ¿ya? Y eso lo prohibió el gobierno. Pero ya en el año 2019, una serie de documentos, tanto videos como fotografías, fueron robados, salieron por lo bajo y fueron enviados tanto al National Geographic, al Washington Post. Y en esos documentos, pues realmente que son videos ya, pero muy, podríamos decir, muy evidentes, muy contundentes, igual que las fotografías, pues se ve claramente de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están en una permanente interacción con los OVNIs. Así que el Washington Post publicó en primera plana: los OVNIs existen y ya no se puede negar el fenómeno. Y el National Geographic, que mayormente es una revista científica que no toca estos temas, pues publicó en portada: we are not alone, nosotros no estamos solos. Pero no, ¿estamos solos? No, simplemente no estamos solos. Ya, y sacó también todos estos documentos. Entonces, la presión fue muy fuerte y esto hizo de que el Pentágono tuvo que enviar a unos delegados para que hablaran delante de la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el tema de los OVNIs. Una vez que ellos explicaron una serie de casos en donde habían tenido encuentros los militares con ciertos objetos bastante extraños, insólitos, que no se sabe qué son, el Senado dijo: pero ¿por qué no han venido los testigos directos? No, es que nosotros consideramos de que con que viniera un representante del Pentágono ya era suficiente. No. queremos que estén presentes los testigos directos. Y es así que ha habido una sucesión de audiencias públicas en donde han estado desfilando los testigos presenciales de estos fenómenos. Y no estamos hablando, pues, de gente de un nivel bajo. Estamos hablando de contraalmirantes de la Marina, comandantes de portaaviones, estamos hablando de pilotos ya con muchas horas de vuelo, altos oficiales también incluso de la CIA. Todos ellos han desfilado delante de la Subcomisión de Inteligencia del Senado y han declarado, pues, realmente que han tenido esos encuentros directos con el tema OVNI. Y la conclusión final de todas estas audiencias, la última ha sido el 13 de noviembre del año 2024, las conclusiones finalmente son que los OVNIs sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Entonces, en el intermedio, el presidente Trump ha estado de presidente, dejó de serlo y ahora nuevamente ha vuelto a ser presidente y ha repetido sus promesas de que va a liberar toda la información que ha sido clasificada sobre el tema y todo, pero si no lo hizo antes, difícilmente lo vaya a hacer ahora. Y cuando se produjo la gran oleada de avistamientos OVNI sobre más de 20 estados de la Unión Americana en el mes de diciembre y todo enero, febrero, pues ya de este año, que, o sea, realmente fue una cosa escandalosa la cantidad de avistamientos, se le preguntó al presidente Trump y él dijo de que eran drones. Entonces le preguntaban, ¿son drones los que se están viendo? No, son drones los que está enviando el gobierno a perseguir a los OVNIs, a los FANI, a los WAPS, a estos objetos voladores no identificados. O sea, antes las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enviaban a aviones interceptores con pilotos a perseguir a los OVNIs. Ahora ya no se envían pilotos, se envían simplemente drones artillados. Pero obviamente la tecnología nuestra dista mucho, está muy lejos de la tecnología de los OVNIs, de los extraterrestres, por lo cual realmente lo están haciendo para cumplir nada más, porque no saben realmente lo que tienen entre manos. Y otro detalle interesante, en el año, en el mes de mayo del año 2023, la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos reunió a todos los altos ejecutivos de la NASA y les preguntó delante, juramento, ¿ustedes investigan o no investigan el tema OVNI? Y dijeron, bueno, sí, realmente lo investigamos, lo que pasa es que no sabemos qué es lo que estamos viendo, no tenemos parámetros para entender el fenómeno. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, declarando que la NASA sí sabe lo que están viendo, que se han estado observando muy cerca de la Estación Espacial Internacional, la ISS, la presencia de objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo cada uno, y soltando objetos más pequeños y hasta lo que serían como drones, esferas metálicas. Así que, y esto estamos hablando, la Estación Espacial Internacional está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud, así que no es tampoco demasiado alto en donde están observando este tipo de cosas. Esto realmente fue muy, muy contundente, porque vino apoyado también por Avi Loeb, el astrónomo más importante de la Universidad de Harvard, quien declaró que todo lo que dijo Sean Kirkpatrick era cierto, y además de que él estaba patrocinando una expedición que iban a hacer submarinismo, iban a hacer una inmersión en el Océano Pacífico cerca de Papúa Nueva Guinea para recoger los restos de un OVNI que se habría estrellado en el año 2014. Este OVNI, supuestamente interestelar, o sea que entró a nuestro sistema solar, venía de fuera del sistema solar, y se estrelló pues a una profundidad de más o menos 600 metros. Así que él reunió con capitales privados, para no ser censurado por ningún gobierno, a un grupo de científicos, hicieron la inmersión en el llamado Operación Galileo, y encontraron en el fondo marino 725 férulas, esferas de titanio, una alta concentración de uranio, más de una concentración de uranio que no hay ni siquiera en el sistema solar, lo cual confirma que el OVNI que se estrelló, que estaba ahí en el fondo del mar, pues es de origen interestelar. Ahora, podríamos decir que todo esto está pasando delante del presidente Trump, y él pues ya lo ha dicho y lo ha reiterado, que a él el tema de los ovnis le tiene sin cuidado. Le llegan los documentos, le informan y todo, dice, mayormente no le importa. Ajá. Estamos, es verdad, estamos viviendo una manifestaciones por todo el mundo. Incluso se habla de descubrimientos en la Antártida muy reveladores. No sé si tienen que ver con el fenómeno ovni o no, pero se han encontrado allí, de alguna manera, señales de radio que son muy extrañas, que vienen de dentro, justamente desde dentro de la Tierra. Todo esto que al público pues le pasa desapercibido, pero que coincide en tiempo y hora en cuanto a mensajes, multitud de mensajes que se daban en los últimos meses en cuanto a la existencia, ratificación oficial de la existencia del fenómeno ovni, y luego la retirada no solamente de Trump, sino de la, digamos, de la opinión pública. Parece que es que utilizan al fenómeno ovni para que nosotros prestemos atención hacia otras cosas, hacia el fenómeno ovni, cuando otras cosas, corrupción, guerras, etcétera, se están dando. ¿Crees que hay una agenda común entre potencias sobre este asunto para revelarnos o para utilizar el fenómeno ovni como cortina de humo? Bueno, ciertamente cuando ellos quieren desviar la atención del público, retoman casos o hablan de ciertos temas que pueden interesar a la gente, pero que inmediatamente la van a alejar. Pues si no hablan de un meteorito que viene a chocar contra la Tierra, nos hablan de los extraterrestres o nos hablan de cualquier cosa. Pero lo que sí es cierto es que la presión ha sido muy fuerte en los Estados Unidos como para obligar a los gobiernos, o sea, al gobierno norteamericano, a tener que mantener esto de las audiencias públicas. Me refiero al caso, por ejemplo, de que el año pasado, pues, el contramirante de la Armada norteamericana, Tim Gallaudet, él estaba en un submarino nuclear de la clase Orión, debajo del Ártico, cuando de pronto viene otro objeto submarino a toda velocidad, a una velocidad muy superior a cualquier aparato hecho por el ser humano, con riesgo de colisión, o sea, ya probablemente era imposible desviarse, y hizo un ángulo recto tremendo y evitó la colisión. Entonces, esto llevó al contraalmirante a declarar, bajo juramento, delante del Senado, de que los ovnis tienen bases submarinas. En el primer libro de Juan José Benítez, OVNIs, SOS a la Humanidad, editorial Plaza y Janés, este periodista, cuando estuvo en Perú en el año 74 y nos acompañó a un encuentro programado y pudo verificar la realidad del contacto al ver aparecer las naves, pues nosotros le entregamos unas ecosondas, unos, podríamos decir, unos gráficos del sonar de embarcaciones que están en el norte del Perú. Resulta ser de que el ingeniero Carlos Belevan, amigo de mi padre, pues nos entregó a nosotros un testimonio, unos documentos que eran estas ecosondas, que cuando ellos hacen la pesca en el norte del Perú, pues van utilizando el sonar para buscar los cardúmenes de peces, y habían descubierto en el fondo marino la presencia de ovnis que estaban posados en el fondo del mar, y cómo al regresar la embarcación, pues los objetos estaban movilizándose, saliendo del fondo marino, y ellos vieron cómo el mar se iluminó y salieron estos objetos a gran velocidad, ya en el año 74. Así que no es novedad que contraalmirantes como este, pues Tim Gallaudet, lo hayan dicho públicamente. Es más, en el sur de Chile, en la zona de Chiloé y Puerto Montt, está todo el relato de la existencia de una comunidad alienígena llamada Friendship, amistad, en donde es una especie de isla que se sumerge, que asciende o se sumerge, o sea, un poco al estilo de la historia de la isla de San Borondón, y que no sería otra cosa que una nave de gran tamaño, que en donde está esta comunidad alienígena extraterrestre, una suerte de base submarina, que a cierto tiempo salen a flote, salen a la superficie, y hacen sanaciones, ayudan efectivamente a la gente que vive en esa cantidad de islas que están en el sur de Chile, donde a veces la Armada pues no puede llegar con ayuda médica. Así que estos seres hacen su servicio social, por así decirlo. Y ajá, eso demuestra pues que sí, hay bases submarinas, y los propios militares chilenos, he estado ya varias veces ahí en Puerto Montt, en Chiloé, en esta zona, y los propios militares, o sea, ellos reconocen de que ellos ven cómo el mar se ilumina y estos objetos salen del fondo marino, o a veces aparecen extrañas protuberancias o islotes que no aparecen en las cartas navales, y cuando ellos se dirigen allí, desaparecen. Así que todo esto que está saliendo a la luz, y podríamos decir como que presionados por las circunstancias, porque, reitero, hubo quienes robaron documentos, liberaron esos documentos, salieron a la luz pública, o sea, el gobierno no estaba interesado en sacarlo a la luz, sin embargo salió y se ha generado toda una reacción en cadena que podrían estarlo aprovechando como un psicosocial para confundir la opinión pública, para desviar la atención de los temas de fondo, los temas políticos, sí, puede ser, pero era algo que tenía que salir sí o sí en algún momento. Claro, introduzco una aportación de alguien que está viendo en este momento, del público, bueno, que dice, no es lo más interesante en cuanto a la primera parte, ¿por qué Trump no habla de este tema en forma pública? Evidentemente ya has dado las explicaciones correspondientes, sino la segunda parte, ¿será que ya ha contactado con nuestros hermanos superiores? No me interesa esto de si Trump ha contactado o no, sino este fenómeno social, lo que tú acabas de apuntar en el último tramo de tu declaración en cuanto a que hay mucha gente que piensa que son, como este amigo, hermanos superiores, y puede generar eso confusión de tal manera que deleguemos más todavía en nuestros hermanos superiores para que vengan a salvar el mundo en un momento de, bueno, tensión extrema como estamos viviendo, o es la cosa es mucho más real, es mucho más sencilla, digamos que es más cercana, aunque sea algo que no tiene que ver con el ser humano, está más allá. Bueno, realmente el nivel de los o sea, de los políticos es como que mayormente ellos no se interesan en elevar la conciencia y pensar sobre cosas mucho más trascendentes. Entonces ellos están simplemente aquí en lo cotidiano, en lo diario, y por eso mayormente como que el propio presidente Trump lo dijo, ¿no? Que a él le tenía sin cuidado el tema. Y no es que haya tenido contacto, no lo ha tenido de ninguna manera. O sea, estos seres no tendrían contacto con los políticos directamente diciendo eso, oiga, el mundo no está bien, porque la contestación sería, claro que está mal el mundo, si nos conviene que esté mal. O sea, le vas a decir algo que es obvio. Pero los extraterrestres, hay de todo en los extraterrestres. O sea, a veces nosotros creemos que es una sola civilización la que nos está visitando, pero son alrededor de 60 razas extraterrestres que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Y no todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo, como hay de todo en la Tierra. De que ellos están dispuestos a echarnos una mano y ayudar de forma efectiva, claro que sí. En el año 2006, el líder norcoreano Kim Jong lanzó dos misiles nucleares, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos. Y a mitad de camino se cayeron al mar y se le malograron. Y le dio tal coraje que lo único que se le ocurrió hacer fue lanzar una bomba nuclear bajo su territorio, bajo el suelo, y generarse él mismo un terremoto. En ese momento, claro, a Dick Cheney, Donald Rumsfeld, a George Bush Jr., los rescataron en helicópteros y los llevaron a subterráneos en Utah, en Colorado, donde hay pues bases subterráneas ahí para evitar cualquier peligro, ¿no es cierto? Así que, ¿qué fue lo que hizo de que esos dos misiles nucleares lanzados arbitrariamente, porque se les ocurrió a este líder, ya no llegaran a buen término, o sea, no terminaran realmente de cumplir su función y hubieran llevado al fin del mundo? Es que alguien nos está echando la mano. Pero ellos no van a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. O sea, ellos no van a venir jamás a solucionarnos todos los problemas. O sea, el ser humano tiene que mostrar que merecemos sobrevivir, que podemos vivir como hermanos. Eso es una responsabilidad. Ahora, siempre es esperanzador saber que si en otras partes estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis y de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si lo lograron, si lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Hay más comentarios que quiero a lo largo de nuestra conversación ir entrando con estos comentarios, y ha habido uno que también me llama la atención en cuanto pregunta de una persona del público, Linda Alvarado, que dice, ¿ha habido avistamientos dentro del tema? Es decir, digamos que en concomitancia con la guerra de Israel e Irán, ¿ha habido avistamientos? Parece ser que en redes sociales han mostrado al menos, no se sabe si están generados por inteligencia artificial o son reales, uno ya nunca sabe nada en este tiempo, que se ven realmente cosas extrañísimas en los cielos cercanos a los puntos calientes del planeta. Yo lo que les puedo decir es que de que ellos estén allí, ellos están permanentemente, no solamente allí, sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre Estados Unidos, sobre todas partes, o sea, están permanentemente. Reitero lo que dijo justamente Sean Kirkpatrick, o sea, que habían gigantescos objetos en forma de cilindro orbitando alrededor de la Tierra, soltando naves de corto alcance y esferas metálicas que son como cámaras de televisión controladas a distancia, cuidando, observando todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Así que sí están ellos lo suficientemente cerca, siguiendo paso a paso todo lo que está pasando a nivel planetario. Ahora, de todas maneras, y estamos en un momento en el cual, pues como bien lo ha dicho Alfredo, la inteligencia artificial está haciendo de que de cada 5 videos que circulan en las redes sociales, 4 sean falsos y solo uno sea verdad. Y la pena es que los más bonitos son los falsos. Así que, pero por eso ya se está cumpliendo realmente lo que Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, declaró en su momento, de que el desarrollo de la tecnología iba a hacer de que se pueda fraguar las evidencias a tal punto que es muy difícil ya poder reconocer cuando una evidencia es real o no. Y hay que volver al testimonio, o sea, a los testigos, o sea, gente que tiene más que perder que ganar contando su experiencia. Un contraalmirante, por ejemplo, el comandante del portaaviones Nimitz, que dijo que había salido en persecución del OVNI Tic Tac, que pareció como un caramelito. El caso, por ejemplo, de Ryan Graves, este piloto de los F-18, que con otros 2 pilotos salieron en persecución de un objeto en forma de cubo. O sea, totalmente antiaerodinámico. ¿Cómo puedes hacer que un cubo esté sobrevolando el cielo? Y que nos recuerda precisamente cómo se relacionan las religiones con el tema ovni. Porque según la tradición islámica, pues ustedes saben que en la Meca está el santuario de la piedra de Kaaba, que es una capilla en forma de cubo de color negro. Y según la religión islámica, ¿no?, hay un cubo volador en el cielo que está protegiendo el santuario de la piedra de Kaaba, que es como es un meteorito que está adosado a un costado de esta capilla, ¿no? Y ahora resulta ser que Ryan Graves y otros 2 pilotos de F-18 pues salieron en persecución de un ovni en forma de cubo. O sea que el cubo sí realmente existe. Seguimos aportando cuestiones que tienen que ver con algo que acabas de decir, Sixto, hace un ratito, y que alguien pregunta en cuanto a ¿y cómo saben, aludiendo a lo que tú has dicho, cuántas razas extraterrestres han visitado nuestro planeta? Porque has dicho que hay un montón de razas, es decir, que hay para todos los gustos, dentro de los océanos, en la Tierra, en el aire, en fin. Si hay tanto y tan variado, ¿cómo es que nos explota la cabeza cuando pensamos en eso? Estamos en nuestras cosas, como el Trump, pero nos explota realmente la cabeza cuando pensamos que llevan aquí muchísimo tiempo en la Tierra. Es más, yo creo que son más terrestres que nosotros y a partir de ahí no nos enteramos de nada. ¿Qué sucede? ¿Por qué sabemos que hay tantas razas si ninguna ha dicho aquí estoy yo, señores? Bueno, sí lo han dicho. Lo que pasa es que ha habido épocas en que lo han dicho y nosotros lo hemos malinterpretado como que eran ángeles, dioses, enviados los dioses. Ya, y simplemente entendimos de acuerdo a nuestra mentalidad, o cada uno entendió lo que quisiera. Pero estos seres están aquí desde tiempos inmemoriales, o sea, hay pinturas rupestres de hace 10.000 años, de hace 25.000 años, en donde se puede ver claramente la presencia de estos objetos, de estos seres, o sea, realmente no es novedad. Y todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos también hacen referencia a los dioses, enviados a los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día. Ahora, ¿cómo saber que hay 60 razas extraterrestres, de las cuales 55 son bien intencionadas y 6 o 5 más, ya no lo son? porque formo parte de un grupo de personas que desde hace ya 51 años venimos teniendo contacto con los extraterrestres a través de la psicografía, la escritura automática, que se ha corroborado con avistamientos anunciados previa cita, que nos ha permitido llevar a periodistas hasta en 11 ocasiones a estos encuentros programados, y otras 8 veces más en donde nosotros no hemos invitado a la prensa se ha invitado sola, se ha enterado de que estábamos de salida y simplemente nos han llegado como paracaidistas, o que de pronto militares o hasta un psiquiatra o una juez o un juez, pues se han enterado de estos encuentros y nos han preguntado si podían participar con nosotros. Entonces ellos se han invitado solos y han estado con nosotros, como digo, 19 veces con testigos calificados que han podido verificar la realidad y la vigencia del contacto. Un contacto que nos ha permitido no solamente ver aparecer las naves corroborando los mensajes recibidos a través de la meditación, sino que la nave ha aterrizado y los hemos visto bajar físicamente a los tripulantes. Entonces, ellos se comunican mentalmente, de forma telepática. Tú recibes la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta. Y tú captas como si estuvieran hablando. O sea, no es una posesión mediúmnica, no es una comunicación espírita. Estás teniendo contacto mental, ¿ya?, con gente, seres de otros mundos que han desarrollado su potencial psíquico. Y ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. Pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y le da pánico, le da terror, ya, o se bloquea? O la mente humana tiene mecanismos de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. La persona no recuerda que ha vivido una experiencia y, sin embargo, la vivió. Entonces, en el caso nuestro, digo nuestro porque empezamos en un círculo familiar. Ya mi padre ya investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era amigo muy personal allá en España, pues de Antonio Rivera, el padre de la ufología española. Y él, pues, como asesor científico en materia de aeronáutica, astronomía, la Fuerza Aérea del Perú, pues realmente hizo una gran labor y él estaba muy abierto al tema y así también nos fue abriendo la mente a nosotros desde pequeños. Y nosotros, pues simplemente tratamos de dar un paso más hacia adelante, intentamos como jugando tener la experiencia del contacto. Ahora, a través de esos contactos les hemos preguntado a estos seres. O sea que si nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100 mil millones de sistemas solares, o sea, son 400 mil millones de estrellas, pero 100 mil millones de sistemas solares, porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios, cuatrinarios, tienen 2, 3, 4 estrellas. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Entonces, con que hubiese un solo planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de esos sistemas solares, solamente en la Vía Láctea, habrían por lo menos 100 mil millones de planetas habitados o habitables. Entonces, decir que estamos siendo habitados por 60 razas, pues es poquita cosa comparado con todo lo que hay. Y si eso lo multiplicamos por los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo, pues imagínense. Ahora, ellos nos han dicho justamente de que están viniendo aquí a la Tierra, de que la Tierra fue seleccionada para llevar a cabo un proyecto muy especial. Según ellos, nosotros somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Somos semillas estelares, somos siembra de vida extraterrestre. Y a lo largo de su historia ha habido hibridación y mestizaje, ha habido naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Realmente es así. Luego nos lo cuentan con los diluvios, las presencias de gigantes, nos lo cuentan en la Biblia, Matusalén, que vivió no sé cuántos años. En fin, todo eso que se transforma en mito, en populismo, en popular, y se transmite muchas veces de boca a oreja y también se deforma para llegar a nuestros días. Pues eso, como el cuento que cuando adoraban al dios alguien puso un pato y a partir de ese momento pasaron generaciones y por ver que el pato se había puesto en medio, pues todo el mundo ponía el pato cuando adoraba a Dios. Hasta que alguien preguntó, bueno, ¿y por qué ponéis el pato? Y dicen, no sé, alguien lo puso ahí y nosotros repetimos el hecho. ¿Estamos repitiendo nosotros verdaderamente la historia mientras que se ríen en nuestra cara? Perdóname que te lo diga, pero a lo mejor tienen incluso humor. Se ríen en nuestra cara los extraterrestres que dicen, vaya pandilla, todavía están en la guerra. Todavía es que están matándose entre ellos esta especie que creamos en algún momento con la costilla de Adán y tal. En fin, hay un cachondeo estelar con el tema de las guerras que están sucediendo hoy, evidentemente que no tienen ningún grado de humor para nada, ni para mí ni para nadie, pero hay una mirada diciendo, pero vamos, esta gente no tiene arreglo en cuanto a los extraterrestres, o simplemente pasan de nosotros como nosotros pasamos de las hormigas. Pues realmente no es así. O sea, ellos reconocen que gran parte del caos actual planetario es por culpa de ellos, ya que como somos un experimento sociológico, antropológico y metafísico extraterrestre, a lo largo de nuestra historia ha habido incluso guerras, fricciones, conflictos entre ellos. Y ha habido extraterrestres que han sido deportados y exiliados a nuestro planeta por mal comportamiento. Estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo. No por nada, pues en la mitología griega habla de la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos y cómo los titanes son deportados al Tártaro, al inframundo. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que también son deportados, o sea, y exiliados al infierno o al mundo subterráneo. Entonces, estos seres acostumbrados a vivir mucho tiempo fuera de la Tierra mueren aquí, quedan atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Esto que dices es importante que se sepa. Es decir, ¿hay un gobierno en la oscuridad? Así es. Como te digo, es un gobierno secreto mundial. Son como espectros, o sea, no están físicamente. Pero ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, ubicándolas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de sembrar el caos mundial. ¿Cómo te puedes explicar tú, por ejemplo, Alfredo, de que Estados Unidos, la nación más poderosa de la Tierra, haya tenido como presidente a George Bush Jr.? Que Corea del Norte tenga al Kim Jong-un, ¿no?, ya de máxima autoridad, que Venezuela, un país que fue el faro cultural, la ágora cultural de toda Sudamérica, que era el ejemplo máximo del desarrollo ya sostenido y todo, ya hoy día tenga pues a un señor Maduro que era el chofer de Chávez. Pero no te metas con Maduro, que te sacan en su próximo telediario, porque tiene hasta un telediario. Qué bueno. Ya, bueno, pero ya te, pero ahí nomás te das tu idea ya de que hay hilos invisibles que están colocando realmente a toda esta gente para tratar de llevar al mundo hacia la autodestrucción, ¿no? Así es. O sea, ves tú los conflictos y todo. O sea, Ucrania era un país que era un ejemplo de desarrollo agropecuario, de exportaciones de todo tipo y todo, y de pronto le aparece una guerra. ¿Por qué? Porque alguien le ofrece, ya, oye tú, ven a la OTAN y nosotros te vamos a apoyar y te vamos a defender. Ya, y obviamente al otro no le va a gustar jamás de que en su patio trasero alguien le ponga misiles nucleares y todo, y al final, pues sí, la ayuda le dan, pero todo es crédito para que después en el futuro quede el país totalmente endeudado para independientemente quién gane, o sea, porque al final no gana el país, o sea, ganan justamente los que están vendiendo las armas y los que están dando los créditos, sí, y todo. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Por eso, para poder entender la realidad extraterrestre, primero hay que entender la realidad terrestre. Pero aún esa misma realidad terrestre está manipulada por seres extraterrestres no bien intencionados. Entonces, por eso, los otros, por así decirlo, se sienten en deuda de querer ayudarnos a nosotros también para que sigamos adelante, porque hay un adagio, o sea, hay una ley universal que fue enseñada en el Antiguo Egipto, que dice que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Qué importante será el rol de la humanidad en el concierto de los mundos para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra nosotros. O sea, si bien nosotros fuimos seleccionados para llevar a cabo un proyecto muy especial en el cual los extraterrestres iban a venir a aprender o a recordar cosas que ellos en el camino han olvidado, han descuidado, imagínate civilizaciones altamente evolucionadas a nivel tecnológico, a nivel psíquico, pero que han dejado de lado pues las emociones, los sentimientos, las pasiones, el amor. Entonces vienen aquí a un planeta como el nuestro y crean las condiciones para que surja una civilización bajo un patrón de evolución diferente que con el tiempo nos transforme a nosotros en maestros, nuestros propios maestros. Pero ¿qué pasa? En contacto con nosotros, las emociones, las pasiones, los afectan tan gravemente que algunos de estos seres extraterrestres se hacen adorar como dioses, toman pueblos completos como sus feudos particulares, terminan peleándose entre ellos, Hay algunos que cometen la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra y van surgiendo híbridos. Al final, pues, realmente una ensalada mixta. Bueno, nos metimos con Maduro y ya tenemos un suscriptor menos que dice que qué problema tenemos con Maduro y que dice, mejor no hablen de política. Evidentemente, lo que intentamos es hablar de lo que en cada momento pues queremos hablar. Este es un foro libre en el que tú también puedes opinar, sea quien sea, si esté donde estés, pero podemos, como dices, desvariar todo lo que queramos desvariar, porque es nuestra opinión y tienes que respetarla, igual que nosotros respetamos la tuya. Y la además, Alfredo, no he dicho nada que no se sepa públicamente. Claro, claro. O sea, pero el señor Maduro fue el chofer del presidente Chávez, eso todo el mundo lo sabe, eso es cierto. Pero hay gente que nos merece nuestro respeto, a mí particularmente. Ya no hablo por nuestro amigo Sixto, nuestro gran amigo Sixto, sino hablo por mí. Hay gente que nos merece respeto y gente que no nos merece respeto, porque no, y Maduro a mí particularmente, no por política, sino simplemente por humanidad, no me parece una persona fiable. En todo caso, es una opinión, no hay que tenerla muy en cuenta. Así es. Simplemente es una opinión. ¿Por qué mencionas el año 2025 como un año clave para la divulgación, Sixto? Bueno, primeramente porque ya el año pasado algunos altos oficiales del ejército y del gobierno norteamericano, entre ellos, algunos vinculados a una comisión ultrasecreta, que era la de aprovechamiento de la tecnología de los OVNIs en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o sea, la llamada ingeniería inversa. Luis Elizondo, este alto oficial, pues ha estado investigando, o sea, durante muchos años se destinaba una partida significativa de dinero a las Fuerzas Armadas para tratar de aprovechar la tecnología de los OVNIs recuperados. Y resulta ser que esta comisión o este grupo de investigación ha sido cerrado y todo lo que se había, podríamos decir, descubierto, todo lo que se había avanzado con respecto al estudio de los restos de los OVNIs, pues se le está entregando en la actualidad a grupos de empresas particulares, o sea, a grandes multinacionales, que son las que se van a encargar de seguir investigando e incluso desarrollar armas de última generación en base a toda esa tecnología. Y mayormente como que el gobierno no va a tener control sobre todo eso. Así que el gobierno de Estados Unidos va a estar indefenso frente a la tecnología y al control de la información que manejen estas corporaciones. Entonces, él podríamos decir, denunciado esto. Y ahora pues resulta ser de que ya no solamente está liberando esa información porque alguien la robó, la facilitó y le hizo llegar a las redes sociales o a los medios de comunicación. Ahora, la gente que ha sido afectada directamente también está liberando información y ya amenazó con liberar información aún mucho más delicada, por lo cual este año va a ser muy interesante. Ajá. Has dicho, Sixto, hace un ratito que, bueno, hablando de ciertos personajes que gobiernan en unos y otros países, ahora no mencionemos a nadie porque evidentemente son muchos, pero has hablado has apuntado a que existe la posibilidad, o al menos he hecho esa lectura, y más sabiendo lo que acontece en cuanto incluso a Biden, que ni firmaba las órdenes presidenciales, ¿hay clones? ¿Hay gente interesada en esto de los clones? ¿Las máscaras tipo Misión Imposible y tal, cuando se ponen esa máscara? ¿O incluso hay seres que no son humanos, que están suplantando a seres humanos, que representan a grandes colectivos e incluso a partidos políticos en grandes países como Estados Unidos u otros? Bueno, yo te diría que no habría necesidad de eso, ni de máscaras, ni de clones, ni nada de eso. Simplemente hay un control psíquico, ya, o sea, hay gente que está dominada mentalmente, psíquicamente, por estas entidades, por este gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ¿quiénes son esos seres extraterrestres malintencionados que fueron deportados y exiliados en la Tierra? Hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. El líder de los Oriones era un ser como de 3 metros y medio de estatura, con cola, con aspecto de reptil, de un color blanco, así que era un reptil albino. pues estos seres en un determinado momento, pues en contacto con nosotros y tratando de extraer la información que pudiera ser aplicable a su realidad, pues se hicieron adorar como dioses, llegaron a perder la perspectiva. Entonces, en determinado momento consideraron que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, pero los pleiadianos más bien habían desarrollado un nivel de empatía, de afinidad con el ser humano tan profundo que querían que el proyecto continuara. Nosotros querían que el proyecto terminara. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se pelearon entre ellos y son las llamadas guerras de Orión, que determinó que un grupo de los líderes de los Oriones fueran deportados y exiliados a la Tierra. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, pues mueren aquí y quedan atrapados en su mundo en otra dimensión y se constituye en ese gobierno secreto mundial tenebroso del que habíamos hablado anteriormente. Los seres de Orión son reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedan en calidad de guardianes y vigilantes. Recordemos que somos parte de una galaxia y nuestra galaxia tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a lo que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos. Entonces, los 24 ancianos son los que disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro, a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo. Debajo de los 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes y más cerca nuestro los instructores. Entonces quedan los Orión, o sea, quedan los de Sirio y los pleiadianos en calidad de guardianes y vigilantes. Pero al poco tiempo los pleiadianos cometieron el grave error, cometieron algo que estaba, que no estaba previsto que ocurriera y que no debía haber ocurrido, ¿no? Que es que tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Y es lo que dice el capítulo 6 del Génesis bíblico, ¿no? Cuando los hombres comenzaron a poblar la Tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Es también lo que aparece en el libro apócrifo de Enoch, que son los pleiadianos. 200 pleiadianos, 200 ángeles, entre comillas, pues tienen contacto sexual. Y no solamente varones extraterrestres con mujeres de la Tierra, también mujeres extraterrestres con varones de la Tierra, como el caso de Inanna, Ishtar o Astarte. Entonces, los mestizos, los híbridos, son los que después van a quedar en nuestros mitos y leyendas, como los atlantes y como esa especie de raza de gigantes y de héroes del pasado, ¿no? Bueno, realmente se montaban unas bacanales los extraterrestres con la gente de la Tierra que, bueno, a saber, ¿no? Todo esto se ha reseteado, todo esto intencionadamente se ha perdido la memoria, no porque se alargue en el tiempo, porque puede haber pasado antes de ayer, como en tiempos me refiero incluso terrestres, no hace falta irse a tiempos universales, pero todo esto se ha reseteado, hemos ido olvidando intencionadamente todo esto que ocurrió, de tal forma que cuando sale una persona seriamente a decir algo que es muy serio, porque no es que yo me lo crea, es que me he documentado también para poder creerme lo que tú dices. Uno no dice, bueno, pues lo dice Sixto Paz y yo no lo recomiendo, que no crean a nadie que se documenten. Sixto es una persona documentada, pero evidentemente cada uno tenemos que empoderarnos como podemos. Pero es que realmente es así, es una historia que se bifurca en mil caminos, pero todos llevan a un mismo lugar. Se ha reseteado la humanidad intencionadamente y de forma reiterada para que olvidemos y consideremos a personas como tú, pues que están contando cuentos, o la Biblia, como es algo que también es un cuento, pues nos lo creamos a fuerza de fe. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el capítulo 11 del Génesis bíblico dice que hubo una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. O sea, ya habíamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial, y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. No precisamente un zigurato, una pirámide, probablemente pues todo un sistema filosófico, moral, ético, espiritual que llegó a elevar mucho a la humanidad. Entonces los Elohim, los dioses, entre comillas, pues descendieron a la Tierra y nos resetearon, nos hicieron olvidar todo lo que habíamos avanzado en aquel entonces. Es curioso porque en los libros de antropología científica en todas las universidades se hace referencia que hace 30.000 años hubo un impresionante reseteo o retroceso en la historia planetaria, que puede estar relacionado pues con las grandes catástrofes naturales como la última gran glaciación, posteriormente el deshielo de la última gran glaciación, ¿no? Y una serie de cambios que se dieron a nivel planetario. Pero realmente, pues sí, al parecer, algunas de estas razas extraterrestres tenían temor de que el ser humano llegara a saber realmente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque ese conocimiento nos podría empoderar, nos podría ubicar realmente de una forma privilegiada y como que perderían ellos la capacidad del sometimiento nuestro. Así que cuando decimos que hay seres bien intencionados, pues muchas veces estos bien intencionados tampoco están tan bien intencionados como pensábamos. Ajá. Sisto, voy a pasarte dentro de un ratito más preguntas del público, aportaciones para ir terminando nuestro último tiempo ya en esta conversación. Pero antes os digo a todos vosotros que estáis viendo en este momento y escuchando, pues hay un evento importante que no tiene que ver, bueno, sí, tiene que ver con extraterrestres, porque ahí va a estar también nuestro gran amigo y JJ Benítez, entre otros, en el evento presencial que va a tener Mindalia, va a celebrar con todos vosotros en Huelva en el mes de septiembre, concretamente el 27 de septiembre. Y hay un mensaje que quiero darte para que tengas toda la información necesaria. Mientras tanto, también, ¿qué tal si le das a un me gusta a este vídeo? Hay días que lo cambian todo. Y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres, para sanar. Un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Allí estaremos todos en Huelva el 27 de septiembre para abrazarnos y compartir conocimiento como lo estamos haciendo con Sisto Paz. Y voy a de nuevo a incorporar... Alfredo. Sí. Yo voy a estar los primeros días del mes de octubre. Ah. Así que en España, así que de pronto adelanto mi viaje para estar... acompañando. Por favor, nuestro equipo se va a poner en contacto contigo, porque esto es una exclusiva. Bueno, te voy a hacer la ola, todo sí, esto. Como digo, yo de todas maneras ya tenía previsto estar los primeros días del mes de octubre En España, pero de pronto puedo adelantar el vuelo como para poder estar con ustedes también allí ese pues día. Pues hablamos, Sisto, fíjate, esto es amor en línea. Gracias y nos ponemos en contacto, Sisto. Vamos con los amigos que se están comunicando contigo a lo largo de esta conversación en cuanto a que hay preguntas que suscitan interés. Buenas tardes, sobre los pleyadianos. ¿Qué me puede decir sobre el comandante Alaniso? Yo no tengo ni idea, pero supongo que Sisto sí. Bueno, ha habido una serie de personas extraordinarias, o sea, en diversas partes del mundo que han tenido contacto con Alaniso. Precisamente allí en la zona de Tepoztlán y Amatlán de Morelos, pues una contactada mexicana tenía el contacto pues con Alaniso, con este comandante pleyadiano. Y realmente sí, una experiencia extraordinaria, mensajes maravillosos. O sea, es que los grupos de contacto son muchísimos a nivel mundial. O sea, yo formo parte de un grupo que no es del único grupo. O sea, y todo verdadero mensaje pues tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? O sea, tiene que ser un mensaje coherente y lógico, tiene que ser positivo y ofrecer alternativas, tiene que traer siempre un mensaje trascendental, no puede ser un mensaje light. Y sobre todo, todo verdadero mensaje es corroborable, comprobable. Y qué mejor que con los avistamientos anunciados previo a cita. Yo doy fe de que he estado en algún encuentro con Sisto y que cuando la gente está en la noche, un grupo grande de personas esperando un avistamiento, esperando que haya una señal y alguien ve algo que se mueve, ¡ay, un ovni! Y Sisto siempre llega, espérate, vamos a ver esto con los ojos del equilibrio y no nos dejemos arrastrar por la pasión de ver cosas. Bueno, es toda una experiencia estar con Sisto Paz. Vamos con otra pregunta que llega desde, no sé dónde llega, de Elizabeth. Un placer de escuchar a Sisto Paz. ¿Puede ser que haya extraterrestres que vivan entre las personas en el día a día? Ciertamente que sí. En el contacto de Enrique Castillo Rincón, un contactado costarricense, ingeniero él, en el año 72 él viaja a Colombia para una cuestión de negocios, de empresas y todo, y lo invitan a participar de una salida con una contactada mexicana muy importante llamada Carenca. Entonces iba a aparecer un ovni en un lugar llamado La Calera, a espaldas de Bogotá, pues pasando el cerro de Monserrate, y el ovni aterrizó. Y cuando salen los dos seres del interior de la nave, uno de ellos con traje brillante y apariencia como nórdico, era idéntico al socio comercial que tenía el ingeniero Enrique Castillo Rincón en Caracas, Venezuela, o sea, Cyril Weiss. Entonces, cuando él lo ve, le dice: Cyril, ¿eres tú? Le dice: mi nombre real es Krishnamurti, mi compañero es Cormacán y somos pleiadianos y estamos infiltrados en tu mundo. Entonces, sí hay extraterrestres infiltrados entre nosotros. El gran contactado, Edward Willy Meyer, el agricultor suizo, pues él se encontró con Asket y Semjase, que son comandantes pleiadianas mujeres, pues infiltradas ahí en las calles de Suiza. Así que sí hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Obviamente, o tienen una apariencia similar a la nuestra, o pueden asumir una apariencia como la nuestra para evitar el rechazo también, ¿no? Fíjate qué sincronicidad está ocurriendo en el programa con la pregunta que viene. ¿Los extraterrestres son ángeles? Y te saluda desde Suiza la persona. Acabas de mencionar a Suiza y bueno, ¿son ángeles? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de dar conferencias tanto en Zurich, en Berna, en Lucerna. Ya un gran abrazo también para la gente en Suiza. Primeramente, recuerden ustedes que en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, declaró al diario Observatorio, o sea, a la RAI, a la Red de Tradición Italiana, declaró que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Ángeles mensajero, así que a estos mensajeros del cosmos se les haya confundido con ángeles, o sea, creyendo que son seres inmateriales que pertenecen a otro universo, a otra realidad, pues no sería nada extraño. Y más preguntas que aparecen desde Chile, en este caso. Pregunta, ¿qué mensaje tienes sobre lo que se viene con cambio climático, guerras, la iglesia, catástrofes y las migraciones? Bueno, primeramente ya las profecías, o sea, desde que empezó la experiencia del contacto en el año 74, estos seres nos dijeron que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro fuera inexorable, eso sería lo más sagrado que tiene el ser humano, o sea, el libre albedrío. Y no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. O sea, lo que se necesita es una masa crítica, gente que crea en el cambio, que se comprometa con el cambio y que sean agentes de cambio y transformación. Y ya el futuro empezó a cambiar. Según las profecías de San Malaquías, por ejemplo, se hablaba de que el último papa habría sido Francisco I, Pedro Romano. Y sin embargo, pues no se cumplió. Ahora tenemos a otro papa, que es León XIV. Ya, y eso demuestra, pues, de que la humanidad está haciendo, o sea, que hay una parte significativa de la humanidad que está pesando como masa crítica y que está inclinando la balanza hacia la luz. Precisamente en eso insiste nuestro amigo Santos de Ecuador. ¿Se puede interactuar para elevar el nivel de frecuencia vibratoria, buenas vibras? Hay mucha gente que está deseando interactuar, que está desde su posición, desde allá donde está, con lo que tiene, hacer todo lo posible porque el mundo mejore. Sixto es un embajador de todo eso. ¿Qué puedes decirle? Pues una convocatoria a nivel mundial que se hizo para el 11/11/2011, ya que se había profetizado, anunciado, malinterpretado que los mayas habían hablado del fin del mundo. Los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo, hablaban del final de un ciclo cósmico, la final de la rueda de los Bactunes, que son 25.625 años, cinco ciclos de 5.125 años cada uno, que terminaban el 21 de diciembre del año 2012, cuando un rayo sincronizador, un pulso proveniente del centro de la galaxia, iba a llegar a nuestro planeta y iba a generar todo tipo de cambios y mutaciones. Entonces, el 11/11/2011, y el número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza, no forzar las cosas. Se convocó a nivel mundial, nos reunimos varios millones de personas orando, meditando por el planeta. La NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas y iba a freír al planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. La peor de las pesadillas de la NASA se llegó a dar. Pero la onda de choque llegó a la Tierra, pasó y no nos afectó en lo más mínimo. Y hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Es que hubiera sido un crimen tremendo que hubiera pasado cuando varios millones de personas estuvimos orando, meditando y cada uno a su estilo, a su forma, enviando luz y envolviendo y protegiendo al planeta. ¿Recuerdan ustedes cuando en el año 2015 venía el huracán Patricia, grado 7? O sea, lo máximo que te llegan los huracanes es grado 5, vientos de 175 a 220 kilómetros por hora. Pero venía este huracán, grado 7, de vientos entre 300 y 400 kilómetros por hora, y va a ser devastador y va a desaparecer todo el Pacífico mexicano. La gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz, y ni bien tocó tierra, se desarmó y no pasó nada. Y hasta ahora los científicos nos explican por qué no pasó nada con el huracán Patricia 2015. Bueno, terminamos, Sixto, con dos preguntas, tres preguntas más, dos del público y una última mía, si te parece. Una de ellas tiene que ver con el espacio de donde se mueven los extraterrestres o en la dimensión. Esta es la pregunta. ¿En qué dimensión están los extraterrestres y cómo pueden manifestarse en nuestra Tierra? Bueno, primeramente ellos pueden actuar en la tercera dimensión. Ellos también se mueven a través de la cuarta dimensión, a través del tiempo, para poder acortar distancias en el universo. Ellos viajan a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales. Ahora, quiero recordarles una cosa. La experiencia del contacto extraterrestre es una experiencia colectiva. Esta no es la historia de Sixto Paz. Es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Cuando empezamos el contacto, empezamos mi mamá, mi hermana y yo. Después, al día siguiente estaba mi hermano, estaba un grupo de amigos. Mi hermano fue el que recibió la importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Juan José Benítez a ese encuentro programado que se produjo en el mes de septiembre del año 74. Pero siempre ha sido una experiencia colectiva y ha involucrado a muchísima gente. Y aquí no solamente son importantes los mensajes que yo reciba, los mensajes que recibía mi esposa, que recibía la gente amiga de todos los grupos. Es más, en la actualidad tenemos grupos todavía en muchas partes del mundo. En 1990 nos quitamos la etiqueta de Misión Rama y volvimos a hacer lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto, por el mal ejemplo que dieron personas, en la zona esta de Oviedo, en España, pues gente que utilizaba el nombre de Rama y decía que se comunicaban con Dios, que canalizaban mensajes de Dios. O sea, nada que ver. Nosotros somos un grupo de contacto extraterrestre. O sea, esto no es una religión. Y justamente para evitar de que se asocie a la gente bien intencionada y todo, pues simplemente se disolvió el Grupo Rama como organización y lo anunciamos justamente en un Congreso Mundial de Contacto allí en Cáceres, ¿no? En España mismo. Ajá. Y última pregunta por parte del público, aunque ha habido mucha participación en todos los sentidos. Bueno. El chat ha estado muy activo. ¿Tienes alguna noticia, dice desde Chile, alguna noticia o novedad sobre la isla de Friendship? Bueno, lo has dicho antes, ya que se ha sabido que se ha visto nuevamente, pero ahora en el norte de Chile, dicen. Bueno, primeramente la Armada de Chile reconoce que este fenómeno de los ovnis que salen, entran, salen, o sea, los OSNIs, objetos submarinos no identificados, que entran y salen en los canales, ahí frente a todo lo que es Chiloé y Puerto Montt y todo eso es algo continuo y constante. Así que es la confirmación directa de la experiencia de Friendship. Y que las naves extraterrestres aterrizan en los fondos oceánicos y se constituyen como bases submarinas y de ahí van soltando las naves de corto alcance, también es algo que se repite en todas partes del mundo, no solamente en Chile. Ajá. Y bueno, me gustaría terminar con una pregunta mía, si te parece, en cuanto a que si mañana Sixto se abriera el cielo y descendiera una nave frente a toda la humanidad, pero el verdadero mensaje no fuera ni tecnológico ni político, sino puramente espiritual, ¿cuál crees que sería ese mensaje y si estamos realmente dispuestos a escucharlo? Bueno, realmente el mensaje no es nuevo, o sea, de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, ya que el amor es una fuerza tan poderosa que es capaz de vencer la muerte porque la muerte no existe. Y eso sería bastante liberador también para la gente que vivimos siempre como angustiados por el proceso de la muerte, ¿no? Desde que nacemos empezamos a morir. Pero la muerte no existe, la muerte es como el examen final al final del año escolar. Entonces ellos vendrían simplemente a recordarnos algo que ya sabemos, pero que nos resulta a veces tenerlo presente el día a día. realmente suscitas muchísimas preguntas. Cada vez que hablas de algo, pues suscitas el doble de preguntas, y por esto te vamos a invitar una y otra vez, porque aquí Sixto Paz es imprescindible. Y también, si quieres, lo serás en el evento, y nos ponemos en contacto ya nosotros en privado para hablar de cómo lo organizamos. Gracias, claro, Sixto. Sí. Gracias por traernos tu mirada sobre el fenómeno OVNI, tanta información que hay que digerir poco a poco, y este fenómeno que es una realidad que se asoma en los cielos continuamente, también en los mares y también en la Tierra. En fin, estamos rodeados de extraterrestres y sobre todo en nuestros corazones. Nos vemos en nuestro próximo directo a todos vosotros y también a Sixto. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí acompañándonos y dándonos información. Y hasta ese directo vamos a mantener todos nuestra mente bien abierta justo hacia el misterio. Gracias a todos. Un abrazo.